Coño. Coño. Y ahí voy, voy como, o sea, un fucking subnormal de los cojones de aquí hasta Júpiter y de vuelta, ¿eh? Ahí voy, 11 metros, 12 metros, ahí va, ahí va. ¿Les está gustando el video? Bueno, si no, pues se meten ese no por el culo, se lo meten bien por el culo, porque esto no es culpa mía. No joda, por lo menos, yo creo que decir que 2.000 peticiones para. ¡Ay! Uy, la puta, mira cómo le quedó la rodilla, se va a meter su propio pie. Por los cojones se los va a meter, porque mira, ¿ves? O sea, no sé si aquí se ve el cursor, aquí está el muslo y aquí está la rodilla fractura y ¡pum! Mira, le desaparece en la vagina. A mí no me vengan a decir un ca. ¡Coño, no joda! ¡Pero verga, párate! ¡Verga! ¡Coño, estoy apretando las teclas! Mira, ahí arriba se ve cómo se encogen. ¡Ay, la puta! Está apretando la. ¡Uy! Está, ¿será que está apretando la tecla equivocada? Coño, qué bruto. Qué bruto. Ahí va, ahí va. No, no, no, negro, negro. Ok, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ajá! Ahí va, ahí va. ¡Pero párate! No, pana, me desespera este juego. Ni siquiera que me digan, ay, de la pena, la aprendiste a jugar. Jódete, jódete, jódete. Este juego no vale la pena. Verga, pana, mandarme a hacer un video de esta porquería. ¿Cómo joden ustedes, pedazos de mierda? ¡Ay! ¡Ay! ¡No joda! ¿Qué costalazo se dio? A ver. ¡Dale, negro! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Eso es! ¡Pon la pata! ¡No! ¡Maldito Obama! Todos los que me recomendaron este juego mastican pija con las nalgas. Ay, mira, ay, hiciste 12 metros, yo hice 13. Bueno, huevo, mientras más me lo mama, más me crece. Coño de su puta madre, pero qué jodido, pana. Pero ¿cómo coño de la madre van a hacer un juego de esta mierda, de esta actividad tan pedorra? Pero esto no califica ni siquiera para juego de pantalla de loading. Coño, no joda que los que lo hicieron le metan a su negro por el culo, a enrollar al negro, así, mira, ves, para que quede así, con una morcilla aplastada en el suelo, y metérselo por el culo, pero así tipo torbellino, y que le salga por la boca en una herida de sangre, costillas rotas, órganos pulverizados, bilis, puh, sangre, mierda liquidificada, y toda la peste que pueda haber, y que cuando se lo saquen por la boca se lo vuelvan a meter otra vez por un ojo y se lo saquen por el otro para que le salga toda la masa encefálica chorro y que contamine a sus propios hijos con todas las peores enfermedades habidas y por haber mientras les cortan los dedos con un puto cortaúñas. Y yo estaré ahí para cagarme en sus almas de aquí a 25 generaciones. Esto es inesquivable. ¡Ay, Ave María Putísima! ¡Anda, la puta que te remil parió! ¡Coño! ¡Ay, coño de su madre! ¡Verga, sí, el imperio de la vagina! ¿Ven? Esto es lo que pasa cuando a las mujeres le da la menstruación. 10.000 disparos en la pantalla. ¡Coño! ¡Coño! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. O sea, mira esa mierda, o sea, disparo, mierda, plasma, láser, plomo, tanquetazo, bomba, granada, toda mierda en pantalla. ¡Ave María Putísima! ¡Ah, sí, no joda! Mira, ok, voy a esquivar, no joda. Anda la puta que te parió. Esta mierda no se hace, vale. Una cosa es mandarme un mail y otra es venir y ponérmelo. Y ponérmelo en persona. Coño, que no lo vuelva. Verga, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Este coño de su madre. Lo voy a buscar yo en Facebook. Esto no se hace. Son todos unos putos de mierda. ¡Putos de mierda! No voy a subir más un video. ¡Váyanse a la puta que los parió! ¡Jódanse! ¡Coño de su madre! Ok, aquí sé que le te tengo que tener el... ¡Coño! ¡Que me mató ahí! ¡Vale! ¡Coño! ¡Me cago en Dios! ¡En derecho y al revés! ¡Y a los costados! ¡Que me está matando! ¡No lo capto! ¡Coño! O sea, que esté difícil está bien, pero no tiene por qué violar tanto a la gente. Porque yo no creo que a las personas que hagan este juego les gustaría tampoco que las violaran. Y en este caso, además de violarlos, me voy a limpiar la verga con su oso de peluche para que llore más. Que dale, dale, no estés la bailando en la pantalla, dale, dale para matarte de una vez, dale. Ajá. Coño de tu madre y el clítoris que te parió. Mira esto, weón. Si no me matan... ¡Ay! ¡Me cago en Dios! Ok. Ok, voy a poner una polaridad negra porque... Ok, ahí va. ¡Corre! De buenas a primeras vemos que podemos escoger entre cuatro grandes guerreros del aire de cuatro países distintos, serían en orden Estados Unidos, Japón, Suecia e Inglaterra. Yo escogeré el de Suecia, representado por un vikingo de nombre Kofull, y el primer nivel nos ubica en la Alta Europa. Como podemos ver, los gráficos no son nada del otro mundo. Me cago en Dios, gasté un poder. Al carajo con el vikingo, yo voy a escoger a otro jugador. A ver, ¿cuáles son las opciones? Prefiero el de Estados Unidos. Aquí tenemos a... ¿Qué carajo es esto? Es decir, si yo quisiera jugar con Rick Astley, en primer lugar no compraría el juego. Vemos a ver ahorita a un jefe. Mira eso. Le lanzas una maldita bomba atómica. En la vida real las bombas atómicas destrozan todo, pero él no. Él no se destruye. Y no solamente no se destruye, sino que además saca dos apéndices más a cada lado. Y todos los malditos disparos del mundo te vienen encima. Y no sé cómo diablos piensan que puedes destruirlo. Ahorita mira esto. ¡Coño! Y después encima está esta mierda. Ay, no, no puedo creer que sean aliens. No, idiota, es el ejército de Bolivia. Han lanzado un ataque a escala mundial. Estás peleando contra un ejército 600 veces más grande que el del resto de todos los países del mundo puestos juntos. La Tierra ha sido devastada. Llevas 40 minutos peleando en el espacio y naves espaciales te están disparando. Por supuesto que son extraterrestres. Bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal, imbécil, bastardo, inútil, zoquete, asno, infeliz, malparido. ¿Quién coño selecciona este idiota para defender la Tierra? Ah, sí, supongo que fui yo, pero también supongo que era mucho pedir un juego divertido. ¿Y alguien me puede explicar qué carajo se está bien volando todavía si le acabo de destruir las alas? Y finalmente, aquí está, el jefe final del juego, un tabaco volador que es casi indestructible. Tiene un patrón de ataque que de buenas a primeras parece justo, pero no te vayas a dejar engañar. No creas que la cuestión es tan sencilla. No, de ninguna manera, porque se pone peor. Mira, ¿cómo diablos vas a poder sobrevivir a eso? Y cuando finalmente crees que te puedes relajar, crees que todo terminó, no, ¡tará! El tabaco volador otra vez que aparece mágicamente después de que lo destruiste. No importa, saltemos a la parte en que se explota. Ahora por fin, el final del juego. A estas alturas estás tan harto y tan fastidiado y tan estresado que no te lo puedes creer, que piensas que el enemigo final va a volver a aparecer para atacarte. Pero no, ahora por fin, el final del juego después de tanto sacrificio. Lo que por supuesto no podía ser otra cosa que una mierda que ni siquiera dura 10 segundos y ya, se acabó. Vuelves a empezar el juego como si nada hubiera pasado. ¡Qué pedazo de mierda! Ha llegado la hora de calificar el juego. Gráficos, para su tiempo está muy bien. 8. Sonido, igual, 9 puntos. Jugabilidad, 8.5 puntos. Música, excelente para su tiempo, 9 puntos. Total, 0. Sí, aún así, le pongo 0 puntos. Este juego es una bazofia. Buenas noches a todos. Bueno, pero ¿este es un juego de terror o una porno? Pregunto. Hospicio. Otro juego del larguirucho cabeza de huevo. Enemigo mío personal Slenderman. Completa el poema, coño. Ya vamos a empezar con las mariqueras. Tenía que ser juego de Slenderman. Tenía que ser juego de Slenderman. Completa las pepas del culo, huevón. Completa esto. Puzzle, cosas para pensar, mariqueras, estupideces, idioteces. Arma la frase, verga, qué ladilla, no puedo simplemente caminar directo y ya, y que me cojas. Y ya aparece, ¡buh! Soy es... ¡Ay! ¿Y cómo coño llegó aquí la estúpida esta? Pues yo asumo que estoy jugando en la piel de una mujer, ¿no? Aquí está una... ¡Ay! ¡Ay! Ah, cuidado pues. No estoy asustado. No estoy asustado. Lo que estoy es pendiente. Always hunting. Coño, pero verga, qué sonido, carajo. ¿Por qué coño está latiendo el juego? ¡No! ¡No! ¿Por qué coño está haciendo ese ruido? Por el contrario. ¡Ay, no quiero salir! ¡Coño de su madre! ¡Coño de su madre! No vengas, te repelo, ser infernal del mal. Te repelo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Estaba ahí detrás de la. ¡Coño de su madre! Coño, los tambores de mierda esos. Los tambores de mierda esos. Verga. Verga, me cago en la leche. Me cago en la leche. Ya el tipo está detrás de mí. Coño de su madre. Y me dan unos glow stick de mierda. Unos glow stick. Me dan un vibrador y vaina. Un pipí de goma para pelear con Slenderman. Coño, denme una ametralladora, un Gatling gun, una verga así para yo darle. Pa, pa, pa, pa. Jódete, Slenderman, jódete. Le vuelve esa cabeza que tiene como si fuera un huevo. Ok, ya. Ven a cogerme, Slenderman. Ven a cogerme. Que cualquier bruta, tipo bruto. Qué poema tan de mierda. Qué poema tan asqueroso. Qué vaina tan barata. Es una vaina emo. Más negro el traje. ¿Sabes qué es más negro el traje? La pepa del culo, huevón. La pepa del culo es más negra que tu traje. El coño de tu madre.